convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Y bienvenida, bienvenido al penúltimo programa de la temporada 22-23 de Pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Faltaría más! Ripper Owens, cantante en Alquiler. Ahora os explico por qué. De momento arranca el episodio número 734, penúltimo programa de la temporada del podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Digo lo de Tim Ripper Owens, cantante de Alquiler, porque así se anuncia en redes sociales, colega, para colaborar. ¿Quieres que colabore con tu banda? Pues tantas. No sé si es este el caso de la banda que nos está ayudando a abrir los chilenos, Catalepsy. Esto es We Are The Warriors y es el primer adelanto a lo que será el nuevo trabajo titulado Blood and Steel. Como te digo, pues han contado a las voces con Tim Ripper Owens, el ex de los Judas Priest. Seminal, porque me sale de los huevos. Que conste, insisto, no sé si el caso de los Catalepsy es el caso que os comento de que han acudido a la llamada de Tim Ripper Owens, que pues eso, que te cobra por colaborar con tu banda, pero yo lo sé por el caso de nuestro buen amigo Dani Ríos, que la última vez que lo vimos nos puso una canción que había grabado él y que cantaba Tim Ripper Owens. Digo, coño, ¿y esto cómo lo han hecho? Y dice, no, si se anuncia el tío. Se anuncia por ahí en redes. Que si quieres colaborar, le pagas y ya está. Digo, ah, pues mira, es otra manera de ganarse la vida, está claro. The pleasure is to play. cada uno se saca la castaña como puede y oye, pues si es cantando, desde luego no nos va a parecer mal. Pero la verdad que curioso es. Saludamos ya a toda esta gente, estas buenas chens que nos estáis escuchando en directo a live en cualquier lugar del pinche planeta. Vemos numerosísimas banderitas de distintos países, sobre todo aquí en Españistán. En ese mapa que nos indica desde dónde nos estáis escuchando, ya sabéis que antes podíamos decir incluso la ciudad, ahora ya solo nos sale el país. Y cantidad de gente, claro. A ver, que hay muchas jóvenes seres, queremos poner a contarlas aquí. Te saludamos a ti también si nos estás escuchando en alguna de las FMs o plataformas que difunden nuestro programa, ya sea en directo o en diferido. Por supuesto, también nuestro mayor agradecimiento si nos escuchas vía podcast de cualquiera de las opciones que elijas para disfrutar de nuestro programa o simplemente a través de los artículos en los cuales está incluido el podcast de Pequeño Terrasco cada día, que los puedes leer en vez de escuchar. Pues bueno, de cualquiera de esas maneras, agradecidísimos. Tenemos ya también un primer saludo a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Zaragoza Style desde Epila, de nuestra ternasquilla Eli Creator. Y antes de pasar ya al grueso informativo del programa de hoy, que tenemos muchas cosas que contaros, deciros que este es, insisto, el penúltimo programa. El último será al jueves que viene, el jueves 6 de julio. Aquí a vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco le ha hecho así, no sé qué, un resorte clic en la cabeza y voy desmadejadito. Así que lo mejor es parar, recargar pilas y liberar la mente de tanto estrés. Que si no, la pobre Rosa Rosada se me va a encontrar un día por ahí corriendo por la calle gritando como un loco y en pelotas. Y esto no puede ser. Bueno, tenemos un buen puñado de conciertos que anunciaros y también dos estrenos, dos estrenos discográficos en forma de sencillo, uno adelanto y el otro, bueno, sí, los dos sencillos adelantos, qué demonios. Y los dos de aquí, de la tierra, de Teruel. Vamos para allá, Roxa Rosa. Efe estrena el tercer adelanto y videoclip. Lo sabéis bien porque estamos aquí informando impertinentemente de ese nuevo trabajo que será cuarto ya en la carrera de los turolenses, capitalinos turolenses Efe, un trabajo que llevará por título el día de los días de palabras muertas. Del cual ya hemos podido disfrutar dos primeros adelantos. Si hubieses venido a San Pedro de Calanda hace unas semanas, hubieses disfrutado alguno más en un concierto en acústico que se marcaron aquí en nuestro pueblo. Pero como eres fan de Asalto Mata Radio Rock junto con de Pequeño Tenasco, vas a disfrutar de un tercer adelanto más. Este nuevo tema es una, además de las colaboraciones de Postín que han incluido en, o que van a incluir en ese nuevo trabajo los Efe. A ver, ¿quién es el máximo colaborador, no del mundo mundial, que Ronnie Romero, pero de aquí, de Españistán? ¿Tú lo sabes, Roxa Rosae? El Churri Romero. Cuchi Romero. ¿Dónde sale? Pues sí, efectivamente, la voz y e insignia de los navarros Barea colabora con los Efe en este tema, que es una fusión de rock y flamenco a la turolense, que se llama

de sencillo Made in Teruel y ahora Made in Teruel, pero todavía más, porque hasta tienen una canción y un disco que se llama así. Los siguientes protagonistas, Roxana Osae. Acero siguen con su gira 25 aniversario de rock de rock de pueblo y estrenan videoclip. El videoclip del que aquí os hemos venido informando puntualmente desde su gestación, porque se grabó buena parte de los recursos de las imágenes de ese videoclip en abril, en el concierto del Gurrea Rock, en su cuarta edición, creo que era. Videoclip que acompaña al primero de los dos nuevos temas que los Acero ya tienen grabados y que además tienen puesta una campaña de crowdfunding, pues más que nada de crowdfunding día que de preventa de ese sencillo de 7 pulgadas con una canción por cada cara, que además va a ser el primer trabajo de los Bajo Aragoneses en vinilo. Canción que seguramente vas a poder escuchar en su próximo concierto, que es este mismo sábado 1 de julio dentro del Festival Franja Rock. O Franja Rock. Festival que se desarrolla en Peñarroya. Es verdad, es que se pronuncia de una manera, se escribe de otra y además también tiene la versión en castellano. Yo no me voy a liar más. En Peñarroya, Teruel. Un festival que consta de dos jornadas, la del viernes 30 de junio, que el cual se presentará a las 7 de la tarde Zoo Ilustrado, y luego habrá una fiesta para el socio. El socio de la asociación que organiza el Franja Rock, obviamente. El sábado 1 de julio hay más actividades desde las 11 de la mañana, pero cuando empieza ya lo fuerte, lo musical de este festival, es a partir de las 11 y media de la noche. Habrá, creo que son 4 bandas, lo miro y lo digo bien, sí. Del Desierto, Cream, Animal Sound y, como no, los de la Codoñera, los Turolenses, Acero. En este cartel vienen muchas cosas, pero yo no veo por ningún lado que haya que pagar entrada, así que vamos a intuir que es un festival gratuito. Y lo dicho, se realiza en Peñarroya, en plena comarca turolense del Matarraña. Este sábado 1 de julio ahí estarán los Acero poniendo la guinda al pastel de este Franja Rock y probablemente escucharás este primero de los dos nuevos temas de los Acero. Esto se titula Más Fuego. Un tema que, aunque empieza lentito, vais a ver que es de la casa. Acero de pura cepa. ¡Más fuego! Mira hacia atrás, te hace más débil. Mirar adelante, te hace dudar. Vive. Por cierto, pedazo de videoclip que se ha currado el amigo Capi, ¿eh? Impresionante, digno de ver. ¡Acero! ¡Más fuego! Mirar por la ventana está bien, pero se enfría el sudor. aprender a caminar. Es ensayar y errar hasta por fin acertar. Yo huyo de los ríos sociales, que más bien a mí me padecen aguas fecales, infectadas, no potables, caminos impracticables, buscando pasajes que sean habitables. Sí, buscando paisajes recordables. Más, y más, y más. Joder, con MC Capi, pero si hasta rapea. Más fuego, más y más y más. Más fuego, más y más y más. Más fuego, más fuego, más fuego, más. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Efectivamente, de bandas asociadas va la cosa como no podía ser de otra manera aquí en asaltomatarradiorock.com y más todavía si cabe en Pequeño Ternasco. Pues ahora mismo de cabeza no recuerdo, pero me parece que otra vez vamos a tirarnos una sesión informativa de conciertos y ninguno van a ser en la capital de Afganistán, joder. Pues sí, efectivamente, Pequeño Ternasco más descentralizado que nunca. Vamos allá, Rosa. Gringos en Málaga. En Málaga, buen sitio para disfrutar de un concierto y de muchas otras cosas. Ahí estará el dúo stoner psicodélico madrileño Gringout, acompañados de los malagueños de Silver Linings. Este viernes 30 de junio, uséase mañana, en la malagueña sala Velvet Club a partir de las 22 horas. En taquilla, 10 euros. La anticipada, 8. Hay venta anticipada, con lo cual debajo del cartel anunciante de este concierto, que encontrarás en el artículo en el cual está incluido el podcast de Pequeño Ternasco de este jueves. Jueves que no veo el día, me cago en el 29 de junio, pues encontrarás link, enlace directo a esa venta anticipada para este concierto, como te digo, de Gringout junto a The Silver Linings en la sala Velvet Club de Málaga, situada en la calle Convalecientes número 11. Segundo concierto en escasas fechas de los madrileños, que además vienen anunciando muchas novedades que van desgranando poco a poco y de las cuales nosotros pues estamos pendientes. Lo que pasa es que muchas de ellas van a ser durante el paro veraniego, así que bueno, estaremos pendientes también, aunque sean redes sociales, ¿vale? De momento, si estás por Málaga, cerquita de la playa, tienes un pedazo de concierto para disfrutar este viernes, mañana viernes 30 de junio, la Velvet Club con Gringout y The Silver Linings. Unos Gringout que han estrenado ya dos adelantos de lo que será su segundo trabajo discográfico. Vamos a volver a escuchar, vamos a volver a disfrutar de ese AI, Artificial Intelligence. utilizar, es que me ha gustado mucho, lo he visto en redes sociales, de lo que han anunciado, cómo han anunciado el concierto de los Green Gold. Dice, acércate mañana a la Velvet Club de Málaga, que hay fiestoner. ¡Ojo! ¡Cuñao! ¡Fiestoner! Saludos de nuestro queridísimo Elías Ratones Colorado Sao Pai. Fer, ahí en el CSA Magallanes, que ha soltado por un momento los cuchillos, las cucharas, las perolas, y nos ha escrito a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera para mandarnos un saludo de él y de toda la people ahí concentrada en el barrio La Florida, en Alacant. Cosita Roxa Rosa, Presa en la Spectrum. Sí, sí, los cartageneros presa en la murciana sala Spectrum. Que no pase nada. Bueno, la sala Spectrum que lleva realizando un festival, el Festival 109, que lo viene realizando, como te digo, los viernes de este mes de junio, el pasado viernes 16, el pasado viernes 23 y mañana viernes 30 de junio continúa y da finalización ese Festival 109 con dos bandas, a las 22 horas los Coversión y a eso de las 11 y cuarto de la noche nuestra banda asociada a los cartageneros Presa, que estará presentando su álbum debut homónimo. Como te digo, en la sala Spectrum. El precio de la entrada, tanto anticipada como en taquilla, son 8 euritos. Como hay venta online anticipada, también vas a encontrar en el artículo en el cual está incluido este podcast del episodio 734 Pequeño Damasco, enlace directo a esa venta anticipada para ese concierto de los Presa, que van a dar colofón a ese Festival 109 de la sala Spectrum. Mañana, viernes 30 de junio, junto a los Coversión, a partir de las 22 horas. Un concierto que está recomendado por los mejores especialistas del mundo para que salgas de esa rueda diaria de del trabajo a casa. Para que salgas. Está perfectamente indicado para salir de la rutina. Corte número 2 del álbum debut de los cartageneros Presa. ¡Aupai! Con buena compañía para poder olvidar. banda, de nuestras bandas asociadas, que este domingo pasado estuvo en uno de los festivales veraniegos grandes de la piel de toro y que tuvieron un éxito rotundo. Roxa Rosae, ¿quién son? Sarduji en Jaén. En Jaén, este sábado. Los folmetaleros maños siguen recorriendo tierras sureñas para dejarse caer en el festival jienense Ermita Rock. Mañana viernes 30 de junio en Los Villares, con V, no te vayas a buscar un garito de mesas de billar, no. La jienense localidad de Los Villares organiza este festival llamado Ermita Rock, en el cual van a participar Knights of Blood, los Caballeros de la Sangre, Maldito Duende, esta banda tributo a los Héroes del Silencio, y como cabeza de cartel, pues nuestra banda asociada, Los Salduye. Un festival que se va a celebrar este viernes 30 de junio a partir de las 22 horas en el Parque de los Artesanos de Los Villares, Jaén. Con entrada gratuita. Así que ternascos y ternascas del sur, de las proximidades o de la provincia de Jaén, que tampoco vamos a hacer viajar de toda Andalucía, que ese sitio muy grande, ¿eh? Pero bueno, quien esté cerquita, que no lo dude, que se acerque. Pedazo de festival gratuito con Knights of Blood, Maldito Duende, la banda tributo a Héroes, y Los Salduye. Un concierto que puede que te deje, que te saque las carnes, que te deje... descarnatio. Corte número 10 de Ambaxtos, el último disco hasta la fecha de los folmetaleros zaragozanos, Salduye. El ave su vuelo, el carroñero, señor. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena y deciros lo mucho que nos alegra que os esté yendo también, muchachos. Los muertos, por siempre tu alma será inmortal, que el vive tener a la eternidad, la guardan los dioses, pues esta digna muerte te enaltecerá. Nuestro cielo recuerda tu cantar. marihuana? Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar canutos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Maya, maya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Seguimos con conciertos, seguimos con bandas asociadas y hoy también estábamos dando la información de bandas asociadas de cerquita de nuestro entorno del Bajo Aragón, Roxar Roxae. Sí, en Castellón. Los Kings en esta pedazo de gira a la par que conquista de territorios de la piel de toro. Son como el caballo Atila, que arrasan por todas las ciudades por las que van. Se desplazan este sábado de julio hasta Castellón. Estarán a partir de las 20 horas en la Sala Abismo de Castellón este sábado 1 de julio. Sala Abismo situada en la calle del Nou de Marc, número 23. Además ellos sólicos, ¿eh? No te creas tú que van con banda que les acompañen y que no, no, no, sí, vamos ahí, venga, venga. Desde Valdealgorfa y la Codoñera, Valdealgorfa, desde el Bajo Aragón, en definitiva, el groove metal de los Six, que va a cruzar el Maestrazgo y se va a plantar en el norte de Valencia, en la provincia de Castellón, en su capital. La Sala Abismo, que pone aquí rock metal terror paz. ¡Qué miedo! ¿Ah? ¿Un paz de terror? Sí, ¿ah? Un paz de terror. ¿Ah? ¿Como los parques? Sí, sí, que es como si sí, es un parque temático. Pues ya te digo que no habrán tenido una cosa que dé más miedo que los Six hasta este sábado 1 de julio. A partir de las 20 horas estarán ahí pues los chicos de Valdealgorfa y la Codoñera descargando todo el material de su primer disco y intuyo yo que también, porque ya los hemos visto actuar recientemente y lo están haciendo, parte de ese nuevo material por estrenar que ya tienen grabado el nuevo disco. De momento nosotros vamos a escuchar uno de los temas del anterior, de ese álbum debut, de ese Vacío. Escuchamos el corte número 7, un corte groove metalero en toda su extensión. Lo que pasa que esa extensión es una extensión de corte más bien punk, porque la canción es cortita, cortita, cortita. Eso sí, poderosa. Esto es El Poder. Y deja su mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Un último concierto del que informaros. Estamos a puntito ya de llegar al final del programa, pero aún nos queda un poquillo de tiempo porque nos queda una de nuestras bandas asociadas actuando. No dejamos tierras valencianas. Y rompen en el Manifest. El Manifest, el Manises. El Manises Rock Festival. Un festival que se desarrolla en dos días, mañana viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio, que va a contar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandas en total. Un festival con entrada gratuita también, que se va a desarrollar en el Parque de los... el Parque de los Filtres, en la avenida del Tranvíes, en Manises. Que lo de los filtros era el parque de los filtros, era, no sé. Y lo de los tranvías era tranvías, no tengo ni idea. Lo que sí sé y te puedo decir con seguridad es que la guinda a este festival la pondrá el sábado 1 de julio a partir de las 12 de la noche, o sea, ya entrando en el domingo 2. La gente de Rock Bender, y estoy viendo yo ahora mismo que si me hubiera puesto yo esta canción varias veces esta semana, a lo mejor no me habría ido tan mal ni hubiese estado tan sofocado, porque, amigas y amigos, siempre, siempre, siempre hay una solución. Pararse y descansar. Un auténtico himno, este corte número 8 del segundo trabajo de los valencianos Rock Bender. ¡Hay una solución! Si algo dentro de ti no te deja vivir, hay una salida, otra alternativa. Vamos a olvidar. hay tiempo para más. Nos tenemos que despedir y no hasta la semana que viene, no hasta el lunes que viene, sino hasta el jueves que viene. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar de todo el fin de semana y de la semana que viene. Y nos escuchamos el jueves. Pues amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre y de manera clarísima la escucha y la fidelidad. También la paciencia. Con su vestido negro. Y lo hacemos con este tema titulado Alicia, que era el corte que cerraba Por Instinto, el álbum multisuperventas de los Barricada del año 1991. Esto es lo de Boni, una de las secciones insignia de Pequeño Ternasco. Betty Arte Boni. Y se alejan. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Nos escuchamos el jueves que viene. Agures, monamures, se os quiere. Nunca descansa en el mismo lado.